En octubre de 1580, el fundador Juan de Garay premió a sus hombres con el reparto de chacras a aquellos que lo habían acompañado en su travesía desde Asunción del Paraguay algunos meses antes. Fueron 65 otorgamientos sobre la costa del río, tomando como punto de partida el actual Palacio San Martín, llegando hasta la localidad de San Fernando. Los frentes de dichas propiedades oscilaban entre las 400 varas y sus fondos una legua, situados dentro de Buenos Aires en la actual Avenida Constituyentes. Sobre los últimos terrenos se van a ubicar los barrios de Villa del Parque, Chacarita, Agronomía y Paternal. Las tierras pasaron a manos de la Orden de los Jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola. Llegaron a Buenos Aires en 1608 con la misión de predicar el cristianismo y transmitir la cultura de los hispanos. Expulsados durante el gobierno de Carlos III, sus propiedades fueron incautadas y pasaron a formar parte del patrimonio de la corona. Luego de la caída de Rosas, las tierras pasaron de manos por ventas, sucesiones y herencias. En la década del 70 del siglo XIX, dichas tierras pasaron a manos de un inmigrante genovés llamado José Cambiaso, casado con María Casanova. Uno de sus hijos, Antonio Cambiaso, heredó las tierras que darán origen a nuestro barrio, comprando luego en 1901 las tierras circundantes. Así nacieron las calles Nogoyá, Elguera, Santo Tomé y La Valiol. La zona de Villa del Parque perteneció al antiguo partido de San José de Flores y al separarse de este, del de Belgrano. Continuó perteneciendo a Flores la zona que se encontraba al sur de la avenida Francisco Beiró. La zona de Chacarita pasó a depender del partido de Belgrano. Estos predios normalmente eran destinados al cultivo de alfalfa o verduras. Posteriormente también se instalaron hornos de ladrillos. Don José Guerrico, martillero integrante de la firma Guerrico y Williams, inició el loteo y posterior remate de 1.300 parcelas. La publicidad fue original e intensa. Anunciaba el nacimiento de la ciudad feliz con ferrocarril, tranvías, alumbrado eléctrico mediante generador propio. El 27 de noviembre de 1907 se inauguró dicho alumbrado, pero una vez terminada la venta de las tierras, se procedió a retirar el generador, dejando a los nuevos pobladores en la más completa oscuridad. En las propagandas de la época, se decía que las calles tenían veredas y bordes de plátanos y además eran abovedadas. Como dato anecdótico, se recoge que los lotes se ofrecían hasta en 60 mensualidades que partían de $1.50 la vara cuadrada. El ferrocarril fue inaugurado en agosto de 1907. Un año más tarde, en el año 1908, los vecinos más importantes de la zona se reunieron y formaron la Sociedad de Fomento de Villa del Parque, siendo ese año como la fecha considerada para la fundación del barrio. En unas 50 manzanas, por su proximidad con el parque agronómico, fue denominada Villa del Parque. Finalmente, el 8 de noviembre de 1908, se fundó el barrio oficialmente en la ciudad de Buenos Aires. En tus calles, mi Villa del Parque, donde es todo amistad y alegría, tus mujeres son tan elegantes, bellas flores de noche y de día, armonioso desfile incesante, cada cual con su propia ilusión. En tus calles, mi Villa del Parque, la vida renace en pos del amor. Evoco mi barrio querido, esos días de pibe travieso, cuántas veces jugué en tus baldíos, hoy no es tan culpable el progreso, yo te canto como a un viejo amigo en las notas de esta canción, y te juro que nunca te olvido, te llevo en mi alma y en el corazón. Allí tuve desvelo, y hoy que pienso que eso no existe, esa novia y viejos anhelos, el recuerdo me pone muy triste. Si algún día muy lejos me veo, allí queda mi poema mejor, ilusiones, amigos, deseos, la vieja quimera del primer amor. Cuando nací por primera vez, fui ciega, pues a pesar de ser vidente, nunca había visto nada. Cuando nací por segunda vez, fui sorda, pues a pesar de ser oyente, nunca había oído nada. Solo oía lo que deseaba, y los tapones del egocentrismo me impidieron percibir el son de la palabra. Cuando nací por tercera vez, fui muda, pues a pesar de poseer habla, nunca había dicho nada. Solo decía lo que me convenía, y la mordaza de la mentira me impidió decir lo que pensaba. Cuando nací por cuarta vez, fui paralítica, pues a pesar de tener piernas, nunca había caminado nada. Solo seguía los atajos que los demás tomaban, y la rigidez de la vagancia me hizo desviarme hacia la senda equivocada. Cuando nací por quinta vez, fui manca, pues a pesar de tener manos, no las había usado para nada. Solo las moví para mi propio beneficio, y las ligaduras de la inhumanidad me impidieron dar esa mano a quien lo necesitaba. Cuando nací por sexta vez, fui desalmada, pues a pesar de tener alma, nunca había sentido nada. Solo me conmoví cuando se me obligaba, y la cárcel de la insensibilidad me impidió conocer el dolor, la alegría y la suavidez de la calma. Pero nací por séptima vez, pues no podía morir, pues aún no había vivido nada. Cuartito azul de mi primera pasión, tú guardarás corazón. Un 8 de diciembre de 1906 comenzó el remate de 50 manzanas que iban a convertirse en el barrio porteño de Villa del Parque. Decir que el enorme predio enajenado entre las calles Gavilán, Francisco Beiró, Joaquín B. González, Miranda, Álvarez Jonte y la avenida San Martín se vendió en una subasta de Guerrico y Williams puede ser hasta aceptable. Después de todo, cosas más importantes han ido a remate en esta historia. Resulta cierto contar que Villa del Parque es un enclave de clases medias, así como sus vecinas Sáenz Peña y Santos Lugares son obreras y ferroviarias. Como es lógico, las clases medias se inventan un pasado y el de Villa del Parque es una suma de leyendas y mentiras. Monedas de oro escondidas en una finca de San Martín y Nogoyá, propiedad de Eduardo Lanús. También se habla del castillo de la esquina de Campana y Tinogasta, una construcción que remeda la nobleza y cualquiera puede ver todavía desde el tren, que fue construido por un aristócrata italiano para su hija que murió en el cruce de vías justo en la noche de bodas. Otros datos son más firmes. Lo que escuchábamos recién en la voz de Libertad Lamarque, Cuartito Azul, del tango de Mores, era una pieza de su casa en la calle Terrada 2410. Mores se mudó, a la muerte de sus padres, a una casa con dos piezas, comedor, baño, patio, terraza y un cuartito azul que pintaba cada 30 días, según dijo en muchas ocasiones. como no tenía para comprar pintura, mezclaba ese azul para lavar la ropa con cal y cada 30 días se descascaraba. También está el Club Social y Deportivo Parque, Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, el Ñandú Club, el Club Social y Deportivo Pacífico, y hay microbarrios como Villa Saores, Villa Juncal, Barrio Doctor Fernando Ciarlo, el Barrio Hogar Obrero, y también hay calles, pasajes, paisajes e historias. En la voz de Fátima, la poesía de Gris Gall.